From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Con Amy Goodman. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de cometer una nueva masacre de civiles iraquíes. El martes, testigos, familiares y un parlamentario sunita dijeron que soldados estadounidenses mataron a un grupo de civiles cerca de la localidad de Bakuba. Un trabajador por los derechos humanos iraquí dijo que dos de las personas que murieron eran niños de 10 y 12 años de edad. En una declaración, las Fuerzas Armadas estadounidenses afirmaron que habían matado a 15 terroristas y habían incautado sus armas. Sin embargo, un oficial de la policía iraquí le dijo al Washington Post que no se encontraron armas en el lugar donde se produjo el ataque. En otras noticias sobre Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses ordenaron que se llevara a cabo una investigación sobre por qué se había dejado solos a dos soldados antes de que estos fueran secuestrados y fallecieran. Los soldados, Christian Menchaca y Thomas Tucker, fueron hallados con rastros visibles de tortura. Las Fuerzas Armadas ya están siendo criticadas por los parientes de uno de los soldados. El martes, Ken McKenzie, el tío del soldado Menchaca, le dijo al programa Today Show de NBC que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían demorado mucho en reaccionar ante los secuestros. McKenzie dijo, debido a que el gobierno estadounidense no tenía un plan, mi sobrino lo pagó con su vida. Y por último, en Irak, uno de los principales abogados defensores de Saddam Hussein fue asesinado. Khamis al-Obaidi es el tercer miembro del equipo de abogados defensores de Saddam Hussein que es asesinado desde que comenzó su juicio por crímenes de guerra en octubre. En la Franja de Gaza, otro ataque aéreo israelí cobró la vida de niños palestinos. Las personas que murieron fueron identificadas como Mohamed Jamal Roca, de 5 años de edad, su hermana Nadia y Bilal al-Hassa, de 16 años. Jamal Abu Abdallah, quien presenció el ataque, dijo: Children playing in the streets and we have missiles falling on them and in front of the house. Hay niños jugando en las calles y tenemos misiles cayendo sobre ellos y frente a sus casas. Niños, ¿qué significa esto? Un niño de 5 años estaba sentado en casa y el niño estaba jugando frente a mí. Podía verlos desde el balcón. Estaba jugando con sus primos. Su tío está herido. Sus primos están heridos. Y son niños pequeños que están jugando. Que Dios nos ayude. God help us. 14 personas, entre las que se encontraban 7 niños, resultaron heridas a causa del ataque del martes. 3 de los niños se encuentran en estado grave. Israel dice que su objetivo eran 2 militantes del grupo palestino Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Tras el ataque, el grupo exhortó a reiniciar los ataques dentro de Israel. Los ataques israelíes contra Gaza mataron a 22 civiles durante el mes pasado. Mientras tanto, la cadena televisiva israelí Channel 2 informa nuevos descubrimientos que confirman las acusaciones de que las Fuerzas Armadas israelíes eran responsables del reciente bombardeo en una playa de Gaza, que causó la muerte de 8 personas. Fuentes internas del hospital iraquí, donde algunas de las víctimas fueron atendidas, dijeron que extrajeron metrallas que son utilizadas en los proyectiles israelíes y no por los militantes palestinos. Esta afirmación respalda el análisis de un experto militar de Human Rights Watch que investigó la escena del bombardeo. El ejército israelí sostiene que el ataque probablemente fue causado por bombas plantadas por los militantes palestinos. Corea del Norte está pidiendo que se lleven a cabo negociaciones directas con Estados Unidos sobre su presunto plan de llevar a cabo una prueba de lanzamiento de un misil de largo alcance. Estados Unidos insistió en que solo negociará mediante conversaciones de 6 naciones. El embajador estadounidense en Corea del Sur, Alexander Birchbow, habló el martes en Seúl. Birchbow dijo: To develop a delivery system for, Desarrollar un sistema para disparar armas nucleares únicamente crea una situación más seria, y por eso instamos a Corea del Norte a que no lleve a cabo la prueba y vuelva a las negociaciones de seis naciones. Un controvertido nuevo libro afirma que el bombardeo por parte de Estados Unidos de las oficinas en Kabul de la cadena televisiva árabe Al Jazeera fue deliberado. En The One Person Doctrine, la doctrina del 1%, el periodista de investigación Ron Susskind escribió: el 13 de noviembre de 2001, un día ajetreado cuando la Alianza del Norte tomó el control de Kabul y se llevaron a cabo celebraciones en las calles de la ciudad, un misil estadounidense destruyó la oficina de Al Jazeera. La CIA y la Casa Blanca sentían satisfacción por haberle enviado un mensaje a Al Jazeera. En una entrevista con la CNN, Susskind dijo que fuentes del gobierno le habían dicho que el gobierno de Bush estaba muy enojado porque Al Jazeera estaba llevando a cabo la cobertura de la invasión a Afganistán. Y agregó: se los diré categóricamente, este fue un acto deliberado de Estados Unidos. Las revelaciones de Susskind son el último acontecimiento que confirma las especulaciones de que Estados Unidos había atacado a Al Jazeera a propósito. El 8 de abril de 2003, solo semanas después de que comenzara la invasión a Irak, Estados Unidos bombardeó las oficinas de Al Jazeera en Bagdad, matando al corresponsal Tarek Ayub. En noviembre del año pasado, el periódico Daily Mirror de Londres informó que el presidente Bush le había dicho al primer ministro británico Tony Blair que deseaba bombardear las oficinas de Al Jazeera en Qatar. El Daily Mirror citó un memorando secreto filtrado del gobierno británico. Según el New York Times, el libro de Susskind parece haber sido escrito en contacto directo con el exdirector de la CIA, George Tenet, y otros varios funcionarios del gobierno. En lo que refiere a Estados Unidos, el libro de Susskind también revela que una gran empresa financiera estadounidense le proporcionó al FBI y a la CIA información sobre las transacciones financieras y transferencias postales de sus clientes de todo el mundo. La empresa First Data Corporation es socia de la empresa Western Union. First Data se convirtió en la primera gran empresa estadounidense en ser implicada en el espionaje del gobierno estadounidense. El mes pasado, USA Today reveló que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, había recabado los registros de llamadas telefónicas de millones de ciudadanos estadounidenses con la ayuda de AT&T, Verizon y Bell South. En otras noticias sobre espionaje en Estados Unidos, Associated Press informa que agencias para la imposición de la ley contrataron a corredores privados para recabar registros telefónicos personales de muchos ciudadanos estadounidenses. Funcionarios entrevistados por Associated Press dijeron que los corredores fueron contratados porque podían evadir protecciones de las libertades civiles como citaciones u órdenes judiciales. Los métodos de los corredores incluyen infiltrarse en las cuentas por Internet de los clientes e incluso hacerse pasar por ellos para que las empresas telefónicas les revelen información confidencial. El gobierno gastó al menos $30 millones el año pasado en las actividades de los corredores. Algunas agencias dejaron de utilizarlos cuando comenzaron a ser vigilados por el Congreso. Un abogado que representa a cuatro corredores de información defendió a sus clientes, comparando su trabajo con las actividades de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. El abogado, James Bearden, dijo: el gobierno está haciendo exactamente lo mismo de lo que se acusa a estas personas. Estas personas son socios regulares de la imposición de la ley. En Dakota del Norte, un cura católico y dos veteranos militares fueron arrestados el martes por infiltrarse en un silo de misiles. Estos hombres rompieron las cerraduras del lugar utilizando almádenas y martillos. Pintaron la palabra desarmar en una tapa del silo y derramaron un poco de su propia sangre. Estos hombres se hacen llamar Weapon of Mass Destruction Here Plowshares, arma de destrucción masiva aquí, cuchillas de arado. En una declaración publicada en su sitio web, jonahhouse.org, los hombres dijeron: elegimos empezar el proceso de transformación y desarme martillando y derramando nuestra sangre sobre los componentes del sistema de misiles nucleares Minuteman III. Creemos que el hormigón utilizado para construir silos de misiles debería ser utilizado para construir casas. En Nueva Orleans, el New York Times informa que la ciudad está sufriendo lo que calificó como casi una epidemia de depresión y desórdenes de estrés postraumático luego del huracán Katrina. Según los funcionarios locales, la tasa de suicidios de la ciudad prácticamente se triplicó desde que el huracán devastó la ciudad, hace 10 meses. El aumento del número de suicidios estuvo acompañado de un colapso severo en el sistema local de salud mental. Funcionarios estatales calculan que Nueva Orleans ahora perdió a más de la mitad de sus psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales del ámbito de la salud mental. En Capitol Hill, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron que pospondrán las negociaciones finales sobre la reforma de inmigración hasta el verano. En lugar de eso, los republicanos planean llevar a cabo varios foros públicos sobre inmigración en todo el país durante el mes de agosto. Los analistas dicen que el anuncio probablemente signifique que el Congreso no podrá aprobar un proyecto de ley de reforma de inmigración antes de las elecciones de noviembre. En Washington, D.C., el exfuncionario del gobierno de Bush, David Safavian, fue declarado culpable el martes de 4 cargos de prestar falsas declaraciones y obstruir una investigación sobre las actividades del lobista republicano condenado Jack Abramoff. Safavian trabajó como jefe de adquisiciones del gobierno de Bush. La sentencia contra Safavian será dictada en octubre. En noticias sobre el medio ambiente, un nuevo informe señala que 28 estados de los Estados Unidos han más que duplicado sus emisiones de dióxido de carbono desde 1960. De acuerdo con el U.S. Public Interest Research Group, grupo de investigación del interés público de los Estados Unidos, el aumento en el consumo de combustible representó el 40% del incremento total. En noticias sobre la industria farmacéutica, grupos de defensa del consumidor están informando que los precios sobre los medicamentos de receta de mayor consumo han aumentado dramáticamente este año. Según la American Association of Retired Persons, Asociación Americana de Personas Jubiladas, los precios de los productos farmacéuticos de marca aumentaron aproximadamente un 4%, 4 veces la tasa de inflación. Este fue el mayor aumento trimestral de precios sobre medicamentos vendidos solo con receta de los últimos 6 años. En noticias sobre los medios de comunicación, Don Rather abandonó CBS luego de más de 4 décadas. Rather dejó de ser el presentador de CBS News el año pasado, luego de la controversia suscitada por su impopular informe sobre el historial militar del presidente Bush. Rather alegó que Bush había recibido trato preferencial mientras se encontraba en la Guardia Nacional, a principios de los años 70. El informe citó copias de memorandos, que CBS luego admitió que era incapaz de autenticar. El martes, Rather dijo que se marchaba luego de que CBS le ofreciera un futuro con solo una oficina, pero sin asignaciones. Y posteriormente añadió, «Se dice demasiado de los presentadores y sus personalidades». Las cuestiones más grandes, el papel de una prensa libre y de las noticias honestas, verdaderas en una democracia, el papel de la tecnología en el apoyo de una prensa libre, la corporatización de las noticias y sus efectos sobre el contenido de las noticias, todos son hechos que merecen más atención, más discusión y un debate más apasionado. Y finalmente, el presidente Bush está hoy en Austria para una cumbre con líderes europeos. Se espera que las conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea enfoquen varias cuestiones, incluyendo a Irán, el comercio y la inmigración. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, dijo que la Unión Europea presionaría a los Estados Unidos para demandar el cierre de la prisión de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. En una entrevista con International Herald Tribune, Barroso dijo que la amenaza posada sobre las libertades civiles por la llamada guerra contra el terrorismo significaba que corriéramos el riesgo de perder nuestras almas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.